vi festejados los ladrones por caballeros impecables. Y esto se pasaba en inglés. Y vi a los honrados, hambrientos, buscando pan en la basura. Vamos a nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. Lupita nos trae el cuento Crema para manos agrietadas. Dicho cuento forma parte del libro compilado y traducido por José Vicente Anaya, Largueza del cuento corto chino. Poiesis. Crema para manos agrietadas. Un extranjero ofreció 100 onzas de oro a un lavandero de Song por la fórmula de una crema para curar las manos agrietadas. El lavandero había heredado esa fórmula de sus antepasados, también lavanderos, y pertenecía a toda su familia. Así que llamó a sus parientes y les dijo: «Nunca hemos acumulado mucho dinero con nuestro oficio, pero si vendemos la fórmula, ganaremos 100 onzas de oro en un instante». Todos aceptaron venderla. Tiempo después, el extranjero regaló la fórmula al príncipe de Hu y este lo recompensó con extensas tierras de cultivo. La misma crema sirvió a unos para seguir lavando la ropa y al otro para recibir una fortuna. Poiesis. Vamos a otra pausa musical. Del disco Tributo a Neruda, Marinero en Tierra, escucharemos Regreso, interpretado por Pedro Aznar. Cordilleras, cielos esta es. Esta es mi patria. Aquí nací, aquí viven mis sueños. El barco se desliza. Azules, la costa es la más larga, línea de soledad del universo. Pasan y pasan las arenas blancas, suben y bajan los montes desnudos, y corre junto al mar la tierra sola, dormida o muerta en paz ferruginosa. Cuando cayeron las vegetaciones y el dulce verde abandonó estas tierras, el sol las calcinó desde su altura, las alas abrazó desde sus piedras. Desde entonces se desenterraron las antiguas estrellas minerales, resillas en los huesos de la tierra, compacto como piedras el silencio. Perdonad, extranjeros, medida desolada de nuestra soledad y lo que damos en la lejanía. Sin embargo, aquí están las raíces de mis sueños. Esta es la dura luz que amamos, y de algún modo con distante orgullo, como en los minerales de la noche, vive el honor en esta larga arena. El filósofo español Félix de Azúa escribió para el magazine cultural Jot Down un artículo en defensa de la enseñanza de la filosofía en España, la cual ha sido removida de la mayor parte de los planes de estudio de ese país. Gran parte de la situación podemos extrapolarla a nuestra propia situación. A continuación, el argumento del filósofo. Polis. Félix de Azúa, contra cualquier novedad. Una amiga me ha pedido que escriba un juicio sobre la filosofía para mediar en la actual disputa sobre la reforma educativa, que ni es reforma ni es educativa. absolutamente convencido de que es el ejercicio más ineficaz al que puede uno oponerse, emprendo el dichoso juicio. Empecemos por el principio fundamental. La filosofía es la disciplina intelectual más importante de cuantas se pueden ejercer con un poco de cabeza. Su segunda fundamental característica es que no sirve para nada, que es más importante que las matemáticas, la física, la química, la medicina o la ingeniería, significa que importa más que ellas, es decir, que su interés es más alto, está más arriba, como mirando desde una cierta y angustiosa altura en la que el panorama da vértigo. Ninguna de las ciencias severas y humanas podría ser lo que es si previamente no hubiera sido marcada por la filosofía. Es la filosofía la que pone marco a cada ciencia. El objeto de las ciencias es un desconcertante espacio que solo la filosofía puede delimitar. ¿Cuál es el objeto de la física? ¿De qué se ocupa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de física? Al físico esta pregunta le importa una higa, y así ha de ser, pero sin responder a ella, su ciencia se trivializa y se convierte en mera técnica. Como dijo el último filósofo, las ciencias no piensan, no tienen por qué pensar, les basta con describir. Lo que piensan es lo interno a su descripción o experimentación, su metodología, por ejemplo, pero el científico no tiene por qué situar sus experimentos y averiguaciones en el orden del pensamiento conceptual. La ciencia fue pensamiento hasta no hace mucho. Todavía Hegel llamaba a su tratado de lógica la ciencia de la lógica. Hoy esto ya no es posible, a pesar de que la filosofía es el pensamiento más elevado y el que mayor horizonte domina, y por lo tanto el que puede englobar un mayor número de preguntas y enlaces entre respuestas. De hecho, ha sido sustituida por la historia de la filosofía. Aún así, la historia de la filosofía es sin duda la experiencia más dura y exigente a que puede someterse el intelecto, incluso en nuestros días si se estudia seriamente. En esa experiencia, que dura toda una vida, pueden irse integrando las ciencias cuando es necesario. Más de un filósofo conozco que ha acabado por dedicar años a la matemática de René Thom o a la física cuántica, precisamente como territorios menores y más accesibles dentro del inmenso campo de la filosofía. La segunda parte tampoco tiene duda. La filosofía no sirve para nada porque, junto con la religión y el arte, ambos en trance de acabamiento, era el tercer pilar de nuestro entendimiento del mundo. Durante 300 siglos nos habíamos explicado nuestra extraña condición como los únicos seres vivos conscientes en un universo infinito e inanimado, mediante esas tres admiraciones. La religión nos permitía inventar seres superiores a los que quizás algún día alcanzaríamos. Con las artes representábamos el mundo, sus animales, sus plantas, el firmamento, sus habitantes humanos, como una perfección posible. La filosofía nos permitía luego poner la religión y el arte en su sitio, como discursos de la espontaneidad inmediata y de la bella ingenuidad, pero sin destruirlas, solo prescindiendo de ellas, como quien suspende la credibilidad. Todo esto ya no es necesario, porque hemos entrado en una etapa del mundo enteramente distinta. No precisamos ya de explicaciones globales, es más, no queremos teorías globales sobre los humanos y su desconcertante aparición en el universo. Solo entretenimientos locales. No es que haya desaparecido el horror de la insignificancia. De hecho, la nada se ha convertido en el fundamento del universo, como expone el célebre libro de Lawrence Krauss. La aniquilación, la estupidez y el dolor, sino todo lo contrario. Están tan presentes en nuestra vida que preferimos escondernos en el cuarto de juegos, encender la pantalla y agitar una banderita. Aquel que se dedica seriamente a la filosofía, sobre todo fuera de la universidad, es alguien que, posiblemente asqueado de la programación, ha abandonado el cuarto de los juguetes y avanza a tientas por los oscuros pasillos de lo que ya no es su casa. Este desahuciado es el único que a lo mejor se entera de algo, pero no volverá para contarlo. Polis. Seguimos con más música. La banda moreliana de jazz funk Pollo Mingus nos ofrece el tema The Irish Boy Was No Terrorist, que aparece en su nuevo disco The Hegel Sessions. Thank you.